Y en la presentación de los temas del día figura uno que es muy importante, que es la impugnación ante la CIDH de la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, que propuso a Carlos Horacio de Casas, un abogado no especialista en derechos humanos, muy por el contrario, lo visto en los juicios contra los genocidas por los delitos de lesa humanidad, pero ¿sabe qué? Estando defendiendo a uno de ellos, en este caso al represor segundo jefe de inteligencia, Enrique Blas Gómez Saá, en la 8ª Brigada de Infantería de Montaña de la zona sub-33, dependiente del comandante del tercer cuerpo de ejército. En ese sentido, bueno, usted conoce lo que es el Mendoza, cómo se mueve, cuáles son las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, y así hemos logrado, vamos a hablar ahora con Gabriela Quetzal del CELS, directora del equipo de trabajo internacional. Gabriela, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, Gabriela, en realidad nos inquietaba un poco desde que el doctor Lucas Lecour nos comentaba este trabajo bien realizado, con muchos fundamentos técnicos, que se presenta entonces ante la CIDH para oponerse, para impugnar la propuesta del presidente, ¿no? ¿Qué tenemos para comentar? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Lo que sucedió es que tomó estado público, como vos bien mencionabas, la candidatura del Estado argentino para que Carlos Horacio de Casas integre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber en junio una Asamblea General de la OEA en la que se va a elegir 3 comisionados para integrar la comisión en reemplazo de 3 que están terminando su mandato. Argentina, sin ninguna consulta con el Movimiento de Derechos Humanos y en general las organizaciones sociales, remitió un candidato que, como más de 130 organizaciones de todo el país, manifestamos en nuestra impugnación, de ninguna manera reúne las calidades necesarias para integrar un organismo de protección de derechos humanos. Fue muy singular, sinceramente, que tantas diversas organizaciones de todo el país, de temas muy distintos que tienen que ver con libertad de expresión, derechos de la población LGBTI, derechos de las mujeres, organismos históricos de derechos humanos, organizaciones que trabajan temas de justicia, comunidades indígenas, organizaciones que nuclean a comunidades campesinas, casi todo, digamos, el arco social de sociedad civil del país está... Casi todo, no, diría, no encontré nadie que le haya prestado consenso, de hecho, mejor dicho, a esta candidatura, pero porque hay muchas razones que hacen que esta persona realmente no pueda integrar ese organismo. Entre ellas, por un lado está, por supuesto, nosotros en particular en la impugnación nos referimos a las mentiras que el candidato dijo tras conocerse su candidatura, en relación con su rol como defensor de Gómez Saá y en particular con el rol de Gómez Saá durante el terrorismo de Estado. Nos parece que obviamente no debería, tal vez no es la mejor elección que elijan a alguien que ha estado de este lado de la historia representando esos intereses para la Comisión Interamericana, pero más allá de que entendemos que existe el derecho de defensa, lo que seguro es inadmisible es que esta persona, para defender su candidatura a la Comisión, haya proveído información falsa sobre el rol que Gómez Saá tuvo durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Cuando salió la noticia de su candidatura y el primer repudio de los organismos históricos de derechos humanos, él dio una serie de entrevistas en las que dijo, por ejemplo, que Gómez Saá había sido echado del ejército en el 77 y, de acuerdo con información oficial que existe, eso no es así. Él estuvo en funciones hasta fin del 79, diciembre del 79, y de hecho fue un retiro lo que lo alejó de las Fuerzas Armadas. Claro, porque además, lo que trascendió fue que, según el abogado este, Gómez Saá no estaba de acuerdo con el manejo que hacían las Fuerzas Armadas y entonces él había dado un paso al costado. Y eso no es así. Exactamente, no es así. Y además de todo, Carlos Horacio Casas también mintió sobre la situación procesal de Gómez Saá en el momento en el que se determinó que finalmente Gómez Saá se consideró, digamos, que tenía una incapacidad sobreviniente y no podía enfrentar a un juicio. Lo que Carlos Horacio Casas dijo a los medios es que Gómezá tenía una falta de mérito y que incluso se refirió a él como un inocente y que esa inocencia había sido declarada por la justicia. Eso es totalmente falso. Había existido una falta de mérito en un caso que tiene que ver, además, con... Es muy importante decir esto. Esta persona estaba acusada de privación ilegítima de la libertad y torturas de, bueno, tres personas. Y la justicia había considerado que inicialmente había una falta de mérito, que fue revocada. Él fue procesado y convocado a juicio oral. Pero lo que sucedió es que el juicio oral finalmente no pudo terminar de desarrollarse por una situación de salud que implicaría, de acuerdo con lo que se determinó, una incapacidad sobreviniente. Pero de ninguna manera esta persona había sido declarada inocente por la justicia, como dijo Carlos Horacio Casas, para defender a Gómezá en los medios después de que se conociera que él lo había defendido. Y además también hay información que fuimos reuniendo y chequeando, y que además era pública y conocida, sobre quién era Gómezá durante el terrorismo de Estado, sobre su rol en la inteligencia en Mendoza, e incluso hay algunos testimonios que lo vinculan con el nexo entre los familiares de las víctimas y las personas que eran privadas de libertad y torturadas durante la dictadura. Incluso también hay algunos que lo ubican en el centro de detención donde sucedían los tormentos. Sí, entonces, el octavo de comunicación en el caso del ejército acá en Mendoza, ¿sí? Exactamente. Entonces, realmente es muy grave que esta persona haya utilizado, proveído a la prensa información falsa, claramente falsa, y ha comprobado que es así, sobre su defendido para poder justificar que él había supuestamente defendido un inocente, que no parece ser tal, o que por lo menos seguro la justicia no determinó que fuera tal. Pero además hay un montón de otras razones que lo inhabilitan para ser candidato a la comisión. Él ha tenido manifestaciones muy graves de discriminatorias contra la población LGBTI, también se ha expresado en contra de los derechos de las mujeres, también se ha expresado en contra de principios básicos en materia de libertad de expresión que el sistema interamericano ha desarrollado por años. Por ejemplo, él se manifiesta a favor de que exista la figura del desacato, que implica la posibilidad de criminalizar, por ejemplo, a los trabajadores de prensa. Y además, otra cuestión que es muy preocupante, digamos, es que si uno simplemente se fija en el currículum vitae de esta persona que es público, es claro que él únicamente se ha dedicado a defender intereses de las empresas, intereses corporativos, que se especializan en delitos económicos y financieros. Creo que tiene una maestría en una universidad respecto del tema económico, ¿no? Claro, pero además de eso, digamos, su ejercicio profesional está exclusivamente dedicado a eso. Pero además, socios de su estudio actualmente intervienen en casos ante el sistema interamericano en defensa de los intereses de empresas que han causado graves daños a comunidades en países como Guatemala. Entonces, hay un grave problema en que la comisión esté integrada por personas que están defendiendo ese tipo de intereses o cuyos socios están defendiendo ese tipo de intereses que claramente no tienen que ver con el rol de un sistema de protección que procura, por el contrario, defender los intereses de las comunidades indígenas, no los intereses corporativos de aquellos que vulneran los derechos de las comunidades indígenas. Así es. Con respecto a eso, precisamente, el tema del Bolsón, ¿en qué estado está hoy? La represión, digamos, descabellada sobre las comunidades de pueblos originarios allí en el Bolsón. Bueno, o sea, digamos, en lo que nosotros tenemos es información de distinto tipo que lo vincula a él con distintas causas donde está ubicado del lado contrario a la protección de los derechos humanos. O sea, claro, que es del todo llamativo que se haya decidido enviar esta candidatura. Me gustaría decir también que, además de todas las organizaciones que le hemos pedido a la canciller Susana Malcorra que retire esta candidatura, hay un montón de organizaciones de la región que se sumaron a este planteo y que le están pidiendo a sus cancillerías que le pida a la Argentina que retire esta candidatura o que, en su defecto, no se vote por este candidato, porque de elegirse este candidato el problema no solo va a ser para nosotros, que sino en general para toda la región, en el sentido de tener un comisionado totalmente inadecuado para el puesto. Totalmente. ¿Cuántas son las organizaciones? Me decía alrededor de 130, ¿no? 130 de la Argentina, pero esta información está circulando en todo el continente. Se han pronunciado varios actores de distintos países, remitiendo, como te digo, información a sus propias cancillerías. Se le ha enviado esta comunicación también al secretario general de la OEA, a todas las embajadas de acá en la Argentina, a todas las misiones diplomáticas de la OEA, y bueno, está circulando fuertemente. Bueno, esperemos entonces que, en nombre de los derechos humanos, porque este es el tema básico, no sea este hombre el representante de Argentina en la CIDH. Teniendo en cuenta inclusive de que hace muy poco vino el comisionado de Naciones de la OEA a Mendoza, vino en particular por el tema del estado de las cárceles en Mendoza, y que no ha habido una respuesta acorde y coherente con eso. Entonces, no es casual, realmente yo creo que no es casual que el Poder Ejecutivo Nacional haya propuesto a Carlos Horacio de Casa como representante de Argentina ante la CIDH, o sea, de pronto es coherente con su, no me acuerdo, no sé, como decía un periodista ayer, el intento por si pasa, ¿no? A mí me parece realmente singular que, así como el gobernador de la provincia no tuvo problemas en criticar abiertamente las recomendaciones o los dichos y el diagnóstico que la comisión sacó de su visita a la provincia, o sea, criticó muy fuertemente lo que había significado el comunicado y el pronunciamiento que la comisión hizo después de venir, eso lo hizo en medios nacionales, pero al mismo tiempo ahora está defendiendo activamente la candidatura de Casas. Llama mucho la atención, digamos, que tenga esa primera posición cuando le marca a la comisión un problema respecto a la situación de los derechos humanos en la provincia, y que al mismo tiempo ahora esté muy preocupado por quién integra la Comisión Interamericana. Y sí. Bueno, ¿algo más querías comentarnos? No, me parece muy importante que esto se conozca y que se difunda, sobre todo en la provincia, así que le agradezco mucho el espacio y estamos acá para seguir conversando. Bueno, los agradecidos somos nosotros realmente, porque esta primicia, usted, amigo oyente, no lo ha escuchado en ningún otro medio de Mendoza, este comentario, esta voz clara de quien lleva adelante al organismo madre en cuanto a la defensa de derechos humanos, como es el CELS. Así que, Gabriela, te queremos agradecer enormemente y seguramente vamos a estar en contacto. Desde ya. Bueno. Un beso grande. Gracias, igualmente. Chau. Ese entonces era Gabriela, una representante, la representante internacional, representante para los temas internacionales del CELS.